Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.e. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter.

to love him and called me his flower. That was blooming to cheer him through life's dreary hour. Oh, I long to see him, oh, I regret the dark hour. He's gone and neglected his pale wildwood flower. Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez. Cuando mi abuela murió de una grande borrachera, que no era la primera, todas las noches llevaba a la cama el garrafón, donde contenía ron, para beber en vez de agua. La víspera de morir me dijo de esta manera: acuérdate de tu abuela, que te deja un capital, que con él no te ha de mal, si dispones como ella. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.

Radiocrónica Folk Musical, www.rccfm.es. Este moinho de mão é de pedra mal furada. Este moinho mão é de pedra mal furada. Moi o trigo, moi o milho, não quer moer a cevada. Moi o trigo, moi o milho, não quer moer a cevada. Thank you. estaba muendo. Tirava do pó da mão, tira-te que estás morrendo. Crónica Folk Musical. Somos tu radio preferida, donde te ofrecemos todo el folk europeo y la mejor world music. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.